además del recuerdo luminoso, además del árbol que recuerda a su hija Franca en Barrancas de Belgrano, además de que nos hablamos, ¿no es cierto, Elia? Hablamos de las madres, hablamos de las compañeras que no están y de las compañeras que están y decimos qué pena que no puedan venir o qué pena esto, qué pena la enfermedad, el silencio, a veces la ausencia de la familia. De veras, conservemos por lo menos una propuesta de ella que se empezó a concretar en Italia, porque ella viajaba a Italia a veces dos veces por año y allí nos quejábamos de que la cansaban, de que tenía un acto a la mañana en una comuna, a la tarde en un colegio, pero ella aceptaba e iba feliz de la vida a todo lo que la llevaban. Y estableció mucha relación entre alumnos secundarios italianos, alumnos y alumnas, y alumnos argentinos, especialmente del Colegio Nacional. La idea es la de un parlamento de la juventud, transido de espíritu de defensa de los derechos humanos. Hace poco hubo una reunión en la legislatura a la que llamó Vicky Montenegro y ella expuso ahí nuevamente su propuesta, que en zona de Florencia, allá en Italia, ya está marchando. Es posible. Y porque ella le daba mucha esperanza, le daba mucho ímpetu a la juventud, al trabajo en derechos humanos con la gente joven, y prácticamente los jóvenes eran su tema de todos los días. Bueno, se nos ha ido una madre joven en su espíritu realmente. Yo personalmente la voy a extrañar muchísimo y muchos la vamos a extrañar. Pero tenemos madres imbatibles con nosotros, así que a seguir caminando. Vera Karac, presente. Vera Karac, presente. Vera Karac, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Bueno, compañeras, compañeros. Yo soy joven, pero recuerdo que un 8 de octubre del 67 estaba estudiando en la universidad y nos avisan a través de los medios que habían capturado a Ernesto Che Guevara. Para todos nosotros que iniciamos la lucha por un mundo mejor, Ernesto Che Guevara fue un ícono de esa lucha, independientemente de las posiciones políticas que levantara. Pero siempre se fue el reflejo de aquel que dejó todo para luchar por los demás. El 9 fue asesinado. Desde esta plaza, de esta ronda, decimos Ernesto Che Guevara presente, ahora y siempre. Y digo ahora y siempre más que nunca, porque sabemos que hay muchos dirigentes que lo único que les interesa es el valor económico de esa banca que tienen o ser un dirigente para determinadas multinacionales. Él dejó todo en beneficio y por el bien común. Por eso, bien fuerte, presente, ahora y siempre. Compañeros, queremos denunciar algo. No sé si ustedes lo han visto, lo han leído, pero en el Ministerio de Trabajo se colocó una baldosa por los compañeros desaparecidos. Esa acción la llevaron adelante los compañeros de ATE Capital y resulta que Petovelo y compañía lo que han hecho es judicializar al Tano Catalano por considerar que no corresponde. Por supuesto que acompañamos a los compañeros de ATE, acompañamos a Catalano, acompañamos a todos aquellos que pueden estar judicializados por este gobierno que no solamente niega, sino también que acepta y quisiera que vuelvan las botas acá en este país. Por eso acompañamos todas las acciones que sean necesarias. Colocar una baldosa no es delito. Colocar la baldosa es poner directamente la marca de la memoria, verdad y justicia. Y vamos a colocar todas las baldosas que sean necesarias para que este pueblo conozca que acá hubo una generación que fue diezmada, que acá hubo una generación que luchó por un mundo diferente, que acá esa generación hoy no puede hablar y nosotros queremos que todo el mundo la recuerde. Así que, compañeros, estamos con ustedes y seguimos en la lucha. Tendríamos que decir muchas cosas, entre otras cosas lindas, la escuela Ricardo Gutiérrez de Cava nos estuvo acompañando en la ronda. No es la primera vez que vienen estos chicos, ya vinieron el año pasado, y ellos hoy le pidieron a los docentes haber venido nosotros a dar la ronda. Así que esto es bueno, es gratificante y hay futuro, compañeras. Entre otras cosas que tenemos que denunciar, otra vez un miércoles de represión, un miércoles de detenciones. Hay compañeros que ya han sido liberados, pero están judicializados, como tantos cientos de compañeros que están judicializados en el país. Procesados. Entonces, evidentemente acá tenemos que unir todas nuestras fuerzas para lograr el desprocesamiento y para que la lucha de los compañeros jubilados no sea un hecho aislado, sino sea el hecho del conjunto de esta población. Así que, compañeros, toda la solidaridad con los compañeros y después nos irán indicando cuáles son las acciones a seguir que van a acompañar. Pensé que ya tenías propuestas. Bueno. Compañeros, otra cosa que nos... queríamos hablar, que ha sido una felicidad tener el regreso de Celeste Fierro, Sascote Bértola, Ezequiel Perecini, que eran integrantes de las flotillas. Pero también tenemos que pensar que Israel capturó 145 tripulantes de otras flotillas que fueron hasta allá. Que tenemos que seguir luchando para que cada uno de ellos vuelvan a sus lugares. En primer lugar, que pueda llegar a Gaza toda esa lucha, toda esa acción humanitaria que se ha producido durante todo, en distintos lugares del mundo. Restan 5 tripulantes de la primer flotilla. Y además... no es que queden detenidos, van a cárceles muy complicadas, donde las vejaciones, las acciones que llevan adelante hacia ellos son tremendas. Entre otras cosas, los compañeros fueron recibidos ayer en Ezeiza, hoy en Aeroparque, el caso de Cocoste, que era un compañero de hijos de La Plata, y Celeste Fierro convoca una charla que va a haber este sábado a las 15 horas en Sociales para comentar qué fue esta acción que llevaron adelante y cuáles son las acciones que tendríamos que llevar adelante para que el resto de la flotilla sea liberada y para poder seguir el objetivo de Gaza libre del río al mar. Queríamos hacerla no muy larga, pero hay cosas que nos convocan. Quizá, Beverly, tengas algo que decir, porque hace 5 días, y piensas quedarse mucho tiempo más, que Caputo está en Estados Unidos y está intentando traer una plata que no se sabe cuánto, ni cómo, ni dónde, pero sí sabemos que nos va a dejar tremendamente al desnudo. No hay plata para los jubilados, no hay plata para los discapacitados, no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, pero hay plata para recibir las boletas de un narco que estaba en primer lugar. Y para el Movistar Arena, por supuesto. Qué pena que no hay plata, ¿no? Se me ocurre que podemos iniciar una acción, ya que Caputo, el ministro Toto, ha decidido quedarse ahí en Estados Unidos a las órdenes. Un pequeño, ahorro podríamos gestionar, para que el sueldo directamente lo paguen ahí, ya que está firmando planillo y todo, digamos, y nos liberamos de ese gasto. ¿Qué les parece? Sí. Puede ser, ¿no? Es una gotita nomás, pero tal vez una ayuda, ¿no? La verdad que está muy seria la situación. Estuve hablando con Chris esta mañana, la Georgieva, ¿no? Mi amiga. Dijo que era muy difícil sacar más plata del Fondo Monetario también. Y todo, y se acuerda, digamos, las cero retenciones y toda la plata que tengo, toda la soja que se vendió hace dos semanas atrás, los 1.500 millones de impuestos, de dólares de impuestos que nosotros regalamos a los exportadores de soja más importantes del mundo, no del país, del mundo, ¿no? Bueno, se fue todo, no queda nada, no queda una gota de esa plata, ni pesos quedan de esos dólares. Entonces, digamos, no quieren, digamos, ayudar un poco más de salud, un poco más de educación, un poco más de jubilación, Ana. Entendeme, ¿por qué tienes que vamos? Bueno, vamos a tener que unirnos y vamos a tener que hacer algo, ¿no? Para echar toda esta gente, porque la verdad es que es un derroche impresionante. Y vamos a estar todos atentos, digamos, del circo que se arma, digamos, próximo martes en Washington. Va a ser duro. Va a ser duro. Y del 14 al 26 también va a ser muy duro, ¿no? Pero recordamos que hace como dos siglos se empezó a nutrir una doctrina muy importante para este momento. La doctrina de deuda odiosa. En mano y en boca, ni más ni menos que el general San Martín. Deuda odiosa es lo que se va acumulando aquí en Argentina. Mucha deuda odiosa. ¿Por qué? Porque no solamente no ha venido en nuestro beneficio esa deuda, sino que ha venido directamente y sigue viniendo, y están buscando que venga más deuda en contra de nuestros intereses. Así que tenemos todo el derecho, según los derechos humanos, según el derecho internacional, a desconocer esa deuda. Y esa es nuestra tarea, unirnos, fortalecer nuestra movilización para desconocer efectivamente una deuda que nosotros no debemos y no debemos seguir pagando. Así que si no hay plaza, vamos a tener que hacer otra cosa, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! No, basta de pedir, ¿eh? ¡Fuera, fondo, fuera! Ese es el objetivo. Compañeras, me recordaba el chino que sigue la campaña de Yo Soy Palestino, que es importante él estar para que ustedes se acerquen y puedan acompañarla. Y acá también la compañera tiene, así que va el dirigido chino y la compañera Silvina. Bueno, hay una compañera de Mendoza. No, después viene. Hay una compañera de Mendoza que nos va a dirigir la palabra. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, estoy hoy recién llegada de Mendoza y me llega la información de que hay tres compañeros detenidos por la visita del impresentable. Ustedes saben que Mendoza es tierra de Cornejo, de Petri, de Rosales, que están todos en esta mafia, también robándonos el agua con las mineras y entregándole los pozos a las mineras. El tema es que también la compañera que fue detenida en San Rafael fue obligada a desnudarse en la plaza, la desnudaron antes de detenerla. Un caso de abuso y violencia institucional inadmisible. Entonces, bueno, para hacerles conocer también acá en Buenos Aires que en Mendoza estamos combatiendo el capital y a todos esos mafiosos que tenemos en el gobierno. Y a la hora de votar tengan en cuenta también quién es Cornejo, quién es Petri y quién es Rosales. Muchísimas gracias y les agradezco muchísimo por haberme dado la voz. Manifestemos el repudio para que nos lleve la compañera. Claro, el repudio de la ronda que está planteando, porque evidentemente es un problema nacional. Está focalizado en Mendoza, pero nos tiene que tocar a todo el mundo, porque estamos hablando de la soberanía. Bueno, nada de nada, compañera. Bueno, Anita, nos va a informar de la actividad que va a haber en Campo de Mayo este sábado. Bueno, acá estamos. Mesa por la Memoria de Campo de Mayo, el sábado 11 de octubre a las 12 horas marchamos al campito. El mayor campo de concentración del país, ubicado en Campo de Mayo, Avenida Ideoate, medio difícil, parece Ideoate, y Roca, Campo de Mayo, frente al polígono de tiro, en Campo de Mayo. Honraremos a todas y todos las y los secuestrados, desaparecidos y desaparecidas en Campo de Mayo, y volveremos a reclamar por la construcción del espacio para la memoria de Campo de Mayo, que ya lleva 19 años de retraso. Participarán organizaciones políticas y sociales, luchadoras y luchadores sobre los derechos humanos de ayer y de hoy. Organiza Mesa por la Memoria de Campo. Los esperamos. Se reciben adhesiones al correo proyectocampodemayo@gmail.com. Así que bueno, ahí esperemos que podamos estar. Todavía hay lugares en algunos autos, así que si después alguno quiere salir cerquita de acá, Villa Crespo o Caballito, hay un lugar ahí también, así que nos avisan y hacemos el punto de encuentro. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo, compañero? Si no, le damos la palabra a Adriana. Adriana, que nos va a leer los recordatorios. Recuerdan que todos los jueves nos mandaba Mirta y le seguimos planteando esa lectura para recordar y para tenerla siempre presente a ella y a todas las madres. Y después preparamos a escucharla a Elia. Ricardo Emilio Riobó, secuestrado, desaparecido el 23 de mayo de 1978. En nosotros aún perdura la noche más larga. Te esperamos, te queremos, mamá, papá, Daniel, Patricia, Graciela, tus sobrinos y primos. Ricardo Emilio Riobó, presente, ahora y siempre. Luis María del Pech, militante montonero, secuestrado y desaparecido el 11 de diciembre de 1976. Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Paco Urondo. Te recordamos con el orgullo de siempre. Tus hijas Laura y Victoria, tus nietos Tomás y Julia, María y Marcos, Malena y Pancho, tus hermanos Julieta, Jorge, Estela y El Negro, Rafael e Isabel, Hernán, Cecilia y Mario, tus sobrinos, tus compañeros. Luis María del Pech, presente, ahora y siempre. Hola. Hola. Hola. Ahora sí. Parece que están todos dormidos. No, hola. Un poquito, tenés razón, un poquito. Yo estaba pensando, a ver, digan ustedes si es posible, si es justo, si es lo que queremos que hacer. Porque acá nos pasamos diciendo esto, lo otro, demás. Pero no hacemos nada. En serio que no. No hacemos nada en conjunto. Porque ella dice una cosa. Entonces, ¿qué nos cuesta ir todos a apoyar y a decir la verdad de lo que queremos? Eso es lo que hay que hacer, empezar a decir la verdad de lo que queremos, de lo que es justo, de lo que nos hicieron, de lo que les hicieron a nuestros queridos desaparecidos, que fueron 30.000, no 3 o 4. 30.000, no es joda la cosa. Entonces, por favor, pónganse en las pilas, piensen bien qué pueden hacer, qué podemos, mejor dicho, hacer para que esto salga adelante. Porque si no, se va perdiendo. Y ellos, con esa cara de santos que tienen, la van ganando. No es así, chicos. No es así. Se han perdido padres, hermanos, hijos. Vamos a ponernos un poco las pilas, por favor. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque podemos estar acá y diciendo algo y después ya está. No, no es así la cosa. Nadie dice de salir a pelear. Ojo, cosa distinta. Pero sí decir lo que se siente y decir lo que se puede hacer. Piénsenlo tranquilamente y a ver si salimos adelante con este gobierno, con el que viene, con el otro. No digo nada más. ¿No te gustó como carta? No, el gobierno es un ejemplo de quilombo. Pero bueno, si ustedes lo aceptan, es problema de ustedes. Pero hay que decir algo en homenaje a nuestros queridos desaparecidos. Que por eso, están desaparecidos, torturados, muertos, y le han hecho de todo. Y nosotros ¿qué hacemos? Venir acá y hablar y nada más. Nadie dice de salir a pelear y hacer quilombo. No confundan. No confundan. La cosa es hablar y decir lo que pensamos y lo que tendríamos que hacer. Por favor. Porque esto se va diluyendo. Yo me doy cuenta por la cantidad de gente que viene y no es nada diferente. A nuestros queridos desaparecidos no les hubiera gustado que los hubiéramos dejado solos, tristes y abandonados, como dice la canción. Así que bueno, ¿qué cantamos ahora? A ver. Hay dos canciones. Elijan. ¿Cuáles son las opciones? Resistiré. Están todos mudos, ¿sí? Resistiré. Resistiré. Resistiré. Resistiré. Ah, bueno, no hay más opción. Resistiré. Pero fuerte. No, no. Ya sabe que tiene que entrar. ¿Qué? Me parece el vídeo. Perdón que le saco el micrófono a Eli, pero ella cuando dijo qué hacemos, me acordé. Estamos con la campaña de Votar con Memoria para estas elecciones del 26 de octubre. Para los que no saben, en Capital y en el Gran Buenos Aires hicimos la campaña de Votar con Memoria, que es llevar las fotos y el rostro de los desaparecidos en donde deberían votar, ¿no? Esto es como un acto político, no hay ninguna inocencia en esto, ¿eh? Es un acto político y lo es, pero tiene que estar ahí porque son vecinos, es gente de la comunidad que importaba, son nuestros familiares que deberían estar votando, deberían estar haciendo la fila junto a nosotros para votar y no están. Y esta es una manera de también mostrarle que estos 30.000 no eran solo un número, como dice Elia, eran hijos, eran primos, eran hermanos, eran nuestros vecinos, nuestros amigos. Y de esta manera le mostramos a la gente cuando va a votar la cara y el rostro de ese compañero, de ese vecino. Así que es muy importante que de a poquito podamos esto hacerlo en todo el país. Estas son elecciones nacionales. La alergia. Se me está juntando gente de Mendoza, se está juntando gente de Santiago del Estero, de Tucumán. Tuvimos gente que nos consultó de Corrientes. Bueno, de muchas provincias, de las regionales también, de Nietes, de Pergamino, también de La Plata, digo, no solo en lo que es Capital Federal y GBA, sino también por fuera del AMBA. Y esperamos que esto, cada vez que haya elecciones, sea una manera de dejar plasmada la memoria y construirla, porque justamente la memoria yo creo que es algo que se construye y en comunidad, y todos. Así que bueno, nada, los invito a que todavía no participó en Votar con Memoria, que si quiere hablarme lo sumamos al grupo que tenemos de trabajo y vemos cómo encontramos su barrio. A ver, obviamente uno no puede cubrir todo, pero puede cubrir para su barrio y hay, no sé, 10 desaparecidos en su barrio y los cubre. Consigue un equipo de trabajo, alguien que se cope, que pegue las cosas y lo haga y bueno, le mandamos para adelante. Si no, para las próximas elecciones ya de a poquito tenemos todo armado, ¿no? Así que bueno. Bien. Por favor, y por favor, pónganse, pongámonos las pilas, hagamos algo, porque nuestros queridos desaparecidos, nuestros bebés, nuestros padres, nuestras madres, todo lo que han hecho, el desastre este, esta gente, y todavía siguen haciéndolo, porque todos ustedes lo deben ver, lo deben sentir y lo deben, no sé, qué querer hacer. Bueno, la forma de hacer es decir las cosas, no callarse, decirlo sin miedo. No pasa nada, ya ha pasado bastante, bastante desastre. Así que bueno, espero que hagan las cosas como corresponde, ¿no? Muy bien. Sí o sí. ¿Cantamos? ¿Qué quieren cantar? Bueno. Resistiré, ¿no? Resistiré. Resistiré. Pero fuerte, no se olviden. Fuerte. A la voz de Aura. Y se fue. Vamos. Resistiré cuando pierda toda la partida, cuando vuelva con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Por favor. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Tenemos que hacerle un gran homenaje. Ellos no están. No están y podrían haber estado. Podrían haber terminado de estudiar. Podrían ser médicos, lo que sea. Pero podrían estar. Y no los dejaron. ¿Y nosotras qué vamos a hacer? Tenemos que decirlo, pero decirlo fuerte. Que se escuche hasta la, no sé, hasta cualquier. Y a donde vayan, ¡nos iremos a buscar! Que abran los archivos. Los archivos están. Están. Y nos están tomando el pelo. ¿Por qué? Porque nos protegen a todos los que hicieron barbaridades. Matan chicos, matan grandes. Cualquier cosa hicieron. Robar, torturar. Pero hay gente que los protege, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, por eso, digamos, los archivos están. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Pero háganlo, no lo digan. No lo hagan. Háganlo. Vengan el jueves, pero vengan, ojalá que venga más gente. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayano. Hola, hola a todos. Soy Victoria de Nietes y quería invitarlos a la campaña Votá con Memoria, que esta vez se va a hacer a nivel nacional. Esta acción se enmarca en el decreto 935-2010, que es el que promueve la visibilización en el Registro Nacional de Electores de los ciudadanos declarados como ausentes por desaparición forzada. Esta acción es poder ponerle un rostro y un nombre al elector ausente por desaparición forzada, pegando una foto suya junto a la leyenda de aquí debería votar, en el lugar donde le tocaría votar en las elecciones o sus cercanías. Es muy importante que podamos hacer visibles estas acciones porque también de esta manera podemos relevar juntos el padrón electoral e identificar en cada barrio los desaparecidos y a la vez poder ampliar este archivo, ¿no? Lo importante de que muchos barrios empiezan a descubrir que tienen desaparecidos que antes en la lista no la tenían, y es una acción muy importante porque es dar organización, trabajo colaborativo, comunitario, no hay oportunidad de acercarnos mediante esta acción concreta desde Nietes. Trabajamos también codo a codo con diferentes organizaciones vecinales, con espacios de memoria, con asambleas barriales, con observatorios de derechos humanos, con otros familiares de organismos de derechos humanos y también con vecinos autoconvocados. También se sumaron muchos vecinos que no pertenecen a ningún organismo ni organización ni partido político, pero se vieron interpelados por esta acción y como vecinos quisieron participar, y eso está muy bueno porque es construir un poco en comunidad. También, como decía antes, que nos ayuda a relevar a los desaparecidos del territorio, ¿no? Que gracias a esta acción muchos pudieron ampliar gracias al RUPTE, y es muy importante también marcar que el RUPTE fue amenazado por este gobierno. Digo, este registro unificado de víctimas de terrorismo de Estado es una herramienta importantísima para los organismos de derechos humanos y para quienes tenemos familiares desaparecidos, porque donde intentaron borrar esas identidades es donde estos nuevos rostros y estas nuevas historias van a ir apareciendo. Y también gracias al trabajo del RUPTE. Y bueno, creo que esta acción de votar con memoria tiene el potencial para convertirse en una tradición, ¿no? Como los organismos de derechos humanos, los familiares, las diferentes identidades de redes que se van convirtiendo en lo que son hoy las comisiones de memoria o los espacios de memoria de los barrios, tienen sus tradiciones, ¿no? Así como existe la Marcha de las Antorchas, bueno, ¿por qué no podría existir un votar con memoria? Que cada vez que haya elecciones salgamos a pegar los rostros de nuestros desaparecidos y reivindicar esto de que no son un número nada más, ¿no? Son 30.000, pero no son 30.000 un número y ya está, sino que son vecinos, son compañeros, son amigos, son familiares, son primos, hijos, madres, padres, que hoy no están y que deberían estar, que hoy deberían estar votando. Bueno, hoy no, pero digo, deberían estar votando, ¿no? Como con esa impronta lo hacemos, como decir, esto es importante porque tenemos que construir memoria desde lo comunitario. Yo creo que lo que lleva esta acción es que nos podamos encontrar. Obviamente no descarto que esto no tenga un tinte político, porque de hecho lo es una acción política, concretamente lo es, por más que no sea una acción partidaria, es una acción política, lo que hacemos es política, y es remarcar esa hacer presencia de esa ausencia. Así que bueno, los invitamos a que se puedan contactar con nosotros en nuestro Instagram, que es nietescava, para que podamos llevarlos a lo que es el grupo de Votar con Memoria, que ahora está haciendo a nivel nacional este acción, y se están sumando, bueno, gente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Mendoza, si me olvido alguno, bueno, todo lo que es provincia de Buenos Aires, se está sumando Pergamino, se está sumando también Rosario, se va a sumar Córdoba, bueno, Capital obviamente, y la idea es esto, ¿no? Que se pueda hacer a nivel nacional, como ya hemos hecho en campañas anteriores, como la que fue en mayo en Capital Federal, que fue la primera vez que llevamos Votar con Memoria a un nivel más grande, ¿no? Porque todo esto empezó un poco antes de Milei, con una prueba piloto en el partido Malvinas Argentinas, que es donde votaría mi primo Daniel, que está desaparecido, y yo le llevé la idea a la gente de Malvinas y lo hicieron, y después lo dije a Nietes, que yo estoy de Nietes, le dije, che, ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicimos en Cava, en las elecciones de mayo, y después dijimos, bueno, vienen las elecciones de GBA, vamos a hacerlo en GBA, y ahí lo hicimos en GBA, se sumaron un montón de distritos, y la verdad que fue muy lindo ver también el después, ¿no? Cómo quedaron las fotos pegadas, nos mandaban fotos familiares que iban a votar y se encontraban con la foto de su hermano, de su primo, de su tío, y tenías una foto de toda la familia, o sea, una generación completa que fue a votar junto a la foto, y era muy fuerte eso, porque el votar siempre fue algo familiar, ¿no? Uno cuando es chico se acuerda, ibas a votar, yo quería ir todo el tiempo a votar cuando iba a mis hermanas, me metía al cuarto oscuro con ellas y me encantaba ir a votar. Yo no votaba, pero me encantaba. Yo daba el documento, le decía el nombre al presidente de mesa. Bueno, todo el votar es un acto también un poco familiar, ¿no? Como esa cosa de te encontrás el domingo, después de la o comés antes de ir a votar o comés después. Y de alguna manera estos familiares que también no tienen a esa persona ahí, ir a la escuela donde votan y verlos también ahí es fuerte y es reparador, ¿no? También es una acción reparadora, creo yo. Así que bueno, nada, los invitamos a que se puedan sumar, que nos busquen en Instagram a Nietes Cava para